Hago promesas al calor, pero amanece y ya no está. Mi alma va sin dirección, mis buenas obras se me van. Digo tu nombre al recordar, pero a veces no siento ardor. Busco tu paz, luego me voy. Es más sencillo sin tu amor. Porque soy frágil como papel, una palabra me puede romper. Levanto un muro sobre la fe y me recuesto donde no estás otra vez. Quiero seguirte, pero me caigo, Señor. Abrázame fuerte, por favor. Veo tu cruz, siento el dolor, pero me pierdo en lo trivial. Cambio tu luz por mi ilusión y uso una corona. Abraza.